Buenos días, Eduardo, te saludamos. Hola, buenos días. Mirá, estamos hablando en simultáneo con el abogado. Hola, doctor. Se está produciendo el desalojo en este momento. Sí. Ahí te paso con Agustina. Gracias. Hola, buen día. Buen día, Agustina. Bueno, yo estoy bien. Bueno, lamentablemente tenemos que contar lo que está pasando en este momento con vos y con el territorio que estabas habitando. Sí, está llenito de policía. Al juez lo cogí de adentro. El que tiene que entrar dentro son los policías. Están sacando los muebles, todo. ¿Qué hago con los animales que tienen conejitos chiquitos, patitos chiquitos? ¿Qué hago ahora? Agustina, ¿te habían notificado de que hoy iban a estar desalojando? No, sin ninguna notificación. Vienen con la orden de hace como 3-4 meses. Uh-huh. ¿Y qué pasó al final? ¿El municipio te había prometido que te iban a dar un espacio donde vos puedas habitar y también tus animales? Sí, en la casa donde yo tengo que ir con mi hija, la pieza se llueve. Y después me mandan a una casilla de lata que está llena de hormigas y cabe la cama nada más. Yo lo único que le pido a los que van a desalojar, que me dejen en la calle y ahí vamos a ver qué es lo que hace el municipio. Uh-huh. Me imagino cómo te estás sintiendo en este momento. Me estoy sintiendo mal los papeles del campo, la banana pieza. Agustina, nada, preguntarte cómo fue, llegaron a la mañana, llegó un juez, te dijo que tenías que desalojar el lugar. No, estas no son. Eso sí, acá está, mire, está buscando los papeles, ahí la vamos a recuperar. Agustina, esto es en medio de... No, me han puesto más cosas. Bueno, pero han puesto más cosas, pero ahí están todos los papeles. Bueno. Agustina, acá estamos buscando porque están sacando todo. Y es un barullo bailando. Yo estoy fuerte todavía, aunque esté enferma en el corazón, pero estoy fuerte. Es lo importante, Agustina, que vos estés fuerte. La última, así no te molestamos más. ¿Se acercó alguien del municipio a darte una mano, a brindarte una solución, a tratar de frenar este desalojo, o ningún funcionario se acercó? ¿Qué voy a hacer? Que me saquen, no, ese no. Que me saquen las cosas fuera. Lo único, la ayuda va a ser después. Bueno, Agustina, te dejamos tranquila, te mandamos toda la fuerza del mundo que sabemos que la tenés, y te dejamos tranquila ahí en este momento tan jodido, tan difícil. Te mandamos un abrazo grande de todo el anexo. Bueno, gracias. Hasta ahí la palabra de Agustina.